que nos da un ratito de este mediodía ya pasado de La Pampa para hablar un poco de bueno, del Festi, pero también de la fiesta del Festi. Ya le damos la bienvenida a la integrante del colectivo de ceramistas pampeanos. Bienvenida, Mica. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Cómo anda, Juan Pablo? ¿Cómo andan todos? Muy bien, un gusto escucharte y estar de nuevo igualmente en contacto. Pero también, como lo decíamos el otro día con Rosana Carreño, cuando estábamos haciendo una transmisión especial desde La Rural, y ella nos contaba del festival, del segundo festival de alfarería que han generado, que han motorizado desde el colectivo Mica, nos contaba, bueno, de todo esto que se empezó a dar de ayer. Si te parece, danos un pantallazo de qué es el Festival de Alfarería, en dónde está ocurriendo y algún otro detalle que sea importante señalar. Hay gente que está distraída en sus cosas por ahí. Bien, bien. Sí, por ahí la Rote contó hace un tiempo porque venimos desde diciembre armando este festival. En el mismo proceso conformamos esto que llamamos el colectivo de ceramistas de La Pampa para nombrarnos como organizadores de este evento que está haciendo en este momento. Empezamos hoy a la mañana y termina el domingo al mediodía. Así que desde noviembre del año pasado ya empezamos con asambleas, con reuniones mensuales de asambleas generales y a su vez grupos de trabajo de logística, de materiales, de equipamiento. Nos armamos una hermosa movidita ahí para encontrarnos desde el oficio. Y hoy nos estamos encontrando, ya concretando el encuentro. Armaron una movida, pero también, Mica, no, me imagino a la pasada, perdón por la interrupción, sí, que están gestionando también una organización que ya estaba funcionando, la mejoraron y la ampliaron para poder proyectar en el segundo festival. Sí, en realidad el festival, la primera edición que hace 7 años, la organizó Cristina Fiorucci, y la segunda edición ella convoca abiertamente para quienes querían ser parte de esta segunda edición, y en ese acercamiento fuimos armando esto que llamamos colectivo, y es este segundo festival. ¿Estoy ahí? Sí, te estamos escuchando, sí. Y bueno, y en este segundo festival el acento lo queríamos poner en la cerámica, en la alfarería de La Pampa. Como que sentimos la necesidad de más que sea de connotación internacional, como fue el primero, que fuera más local y regional, más cercano. Necesitamos llamarnos para encontrarnos, para conocernos, para potenciar un poco más el oficio. Bueno, estás reafirmando una identidad que se talla todos los días en el barro, reafirmándola, seguir construyéndola. Y acá hay que, bueno, yo te tengo que preguntar cuántas personas son las que están involucradas en el colectivo, pero si querés también contar lo que ya empezó a pasar, cuánta gente hay convocada. Bien. Y demás, Mica. Sí, en el colectivo somos alrededor entre, bueno, hay un WhatsApp que somos como 40, que participamos de diferentes maneras. Más activamente seremos unos 20, pero somos un montón. Y bueno, y hoy arrancamos. La primera actividad fue en la estancia La Malvina, para con esto mismo que queremos transmitir de la cerámica más de acá. Entonces, que teníamos ganas de salir a hacer estampas del paisaje. Nos acompañó gente de turismo muy amablemente. Estuvimos ahí recorriendo todo el circuito hacia el mirador. Y también haciendo estampas en placas de arcilla de la flora, de lo que íbamos encontrando en el camino, para después vamos a hacer algún mural futuro con esas placas. Muy bien. Estuvo muy bonita esa caminata. Hay gente de varios lados de la provincia, de pueblos, de Trenquelauquen, de Mar del Plata. Creo que vienen algunas personas de Córdoba, así que estamos muy contentos. Bueno, llenaron el ojo de paso y eso termina por ahí volcándose en algún diseño a la hora de darle terminación, de darle algún esmaltado, o no van a llegar en este festival a procesos de esmaltado, Mica. Sí, Rosana vamos, nos había adelantado que se construía un horno en la zona del molino, que se iba a buscar. Vino hace un mes, más o menos, Hornos Sin Fronteras, que es una agrupación de compañeros ceramistas, que hacen hornos solidariamente en distintas movidas. Bueno, ellos vinieron y dejaron ya su horno, fue una actividad que le llamamos de prefestival, y hoy están presentes el colectivo Hornos Escultóricos de Mar del Plata, y ellos hacen un horno efímero, con, creo que es la figura de un piche saliendo de una cueva. Bueno. Es hermoso porque eso se carga de estas piezas que vamos a hacer hoy a la fiesta. Vamos a juntarnos, están todos invitados a hacer piezas de pequeños formatitos para que se puedan secar y hornearlos mañana. Mañana prendemos todo el día los dos hornos estos, así que mañana es la quema. Hoy a la fiesta, como te cuento, es la hechura de piecitas. Después hay varias rondas de conversación con arqueólogos que hemos invitado, arqueólogas y arqueólogos, hablando más de la cerámica de origen de acá de la zona. Así que también está esta parte. Este costado académico, costado, si se quiere. Arqueológico. Claro. Sí, la idea es que le llamamos rondas de conversación. Teníamos ganas de que fueran instancias más horizontales, donde la palabra se circule, ¿viste? Claro. Y que converse lo acá de la academia con los talleres que están también trabajando desde esas perspectivas. Perdón que ahí estoy medio en la calle. No hay problema, se te escucha bien, Mica. Sí, bueno, además dan ganas de que cuente muchos detalles, que más que escucharlos en la radio, hay que reiterar, si te parece, Mica, los horarios. Hoy bien. Empezó a la mañana, va a estar hasta el domingo. Contale eso a la gente. ¿Paso para bien que el finalmente, cronograma? Che, para que finalmente vayan y se ensucien un rato las manos también. ¿Paso bien el cronograma medio por horario, te parece? Dale, rapidito. sí, eso sirve, sí, por supuesto. Bien. Ahora, bueno, los hornos están, ese horno se está construyendo todo el tiempo, hasta hoy a la tardecita, digamos. A las 2 de la tarde empezamos a trabajar todos con arcillas. Hay que traerse un poquito de arcilla, y a su vez la Escuela de Cerámica Municipal preparó arcillas locales de varios pueblos para probarlas. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar construyendo en el patio todos juntos, ¿sí? No es un taller, cada uno viene y va a trabajar con sus técnicas, se trae sus herramientas. Después, ahí en el medio, va a irrumpir Cristina Fiorucci con Rafael Curtoni, que es un arqueólogo, con una charla sobre simbología Ranquel, para también darle, si queremos, decoración a esas piecitas desde esa simbología. A las 7 de la tarde hay otra ronda de conversación, que es esta de la cerámica de origen, que va a hablar así con Alicia Tapia, que es una arqueóloga que ha investigado sobre varios hallazgos de acá, unas chicas de Trenquelauquen que traen unas réplicas de una olla antigua también, y las barreales. Y ya mañana se va a la cantera de Cachirulo, quienes quieran ir, sale una caravana de autos para allá, para reconocer la arcilla de Cachirulo, y se empieza la quema de todas las piezas. A la tarde a las 4 de la tarde una charla de arcillas locales con gente de minería, una geóloga de Buenos Aires también, y a talleres leña y la tecnicatura de cerámica, que van a hablar de las arcillas más de acá, de la zona. Y termina con una ronda de conversación del que le llamamos el sentido del hacer, que son 3-4 proyectos de talleres acá de la zona, más de sus obras, ¿sí? Piromaquia, Yentúe de Pico, las 3 alfareras y Tierra Ranquel. Y simultáneamente está el Nahue pintando un muralazo, para también quien quiera darse un paseo con el mate y no quiere trabajar con la arcilla, va a ver esas cuestiones para estar mirando y ayudando también, quien quiera. Y el domingo terminamos apertura de horno, sacamos las piezuchas y hacemos asamblea de cierre, a ver cómo seguimos con todo esto. Che, así que todo eso es un poco un recorrido impresionante para que el domingo corone con eso de abrir los hornos. No es sí, un horno, dos hornos, sí. La emoción de siempre de la persona que se embarró un poco, porque la verdad es que lo que menos piensan las personas cuando están ahí es que eso se ensucia, ¿no? Es como estar creciendo mientras sí, ya pensás en la lugar. Llama. Y mucha potencia, Mica, mucha potencia en todas las personas que estuviste nombrando. Una organización muy vasta, porque están juntando a mucha energía ahí, a mucha estamos muy contentos, más que con el resultado, que yo creo que también va a ser hermoso, con el proceso ha sido muy precioso de conocernos y de organizarnos ahí como para resaltar este oficio que para muchos significa un sustento diario, donde nos encontramos, con mucha gente en los talleres, así que bueno, me parece que es un momento también para mostrar que hay que seguir juntándonos y darle fuerza, ¿no? Tal cual, tal cual. Tiene una y bueno, potencia están los bárbara, cronogramas... Pero lo que decíamos sí, al principio, Mica, lo que contabas, un poco reafirmar esta grupalidad, esta necesidad de que se generen estos encuentros, le va a seguir aportando a la identidad de quienes por ahí trabajan en sus talleres, en sus casas, todo el año, muchas veces buscando un soporte económico, pero también, sin lugar a dudas, haciendo pasar mucha vida por ahí, mucho de esto que decimos desarrollarse como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Así que realmente sí. un festivalón, me parece. Una celebración. Una sí, celebración. Sí, gracias. Che, y bueno, ya llegamos a ese punto. Dijiste celebración, antes estábamos escuchando los claro tambores que sí, de Fela Kuti. Llegamos a la fiesta. Y contá eso, por favor, que esto tiene que ver, no hay que esperar hasta el final para estar de fiesta, sobre todo porque es una celebración. Contanos qué es la fiesta del festival, Mica. Claro, cerramos. Ahí también nos unimos a otro colectivo, que un poco esto de lo colectivo es una palabra clave en todo esto, con el CEGE, la Casa Cultural, donde la Casa CEGE produce la fiesta de este festival, que en realidad es abierta a todos, a todas las personas que quieran venir, no solamente que estén vinculadas a la cerámica, y es el sábado a las 9 de la noche. A partir de las 9 hay cena, cena y baile con cumbia acuática. Va a haber musiquita, nos acompaña una muestra de Mariana Gallero de grabados, también así de grabados temáticos de la pampeanidad, y Ornella Mute también con proyecciones, también temáticas. Bueno, pero súper completo. Una muestra de fotografías preciosas también de horneada, que es de Mayerel. Muy lindo, muy bonito. Che, bueno, así que los esperamos. Mucho, está mucho toda también. La info en el Instagram del festival, porque por ahí se olvida todo esto que contamos, pero está todo ahí bien detallado. Que Festival de Alfarería de la Pampa en el Instagram. Festival en de Alfarería, guión bajo la Pampa, para sí. Encontrarlo en Instagram. También está uh-huh. en el de Casa de la Pampa, también está en publicaciones digitales de nuestra provincia, de la capital pampeana. El que quiere hace clic y se lo encuentra, pero además va a estar también en un ratito nomás en la página www.radiokermés.com, en la parte que dice Agenda Cultural, que hoy no está cantada acá porque no está Valen Quintero, le deseamos suerte en su viaje, pero va a estar en la página en un ratito, y ahí va a estar todo lo que Valen siempre trae, pero en detalle lo estuvimos hablando esto, de un festival que saludamos, muy grande, muy potente, Mica, en tu persona. Queremos llevar el amor de otro colectivo, como el de la comunicación gracias. Comunitaria, a semejante esfuerzo, y por supuesto que va a estar muy bien coronado, no solo el domingo, sino en la previa, el sábado de la noche. Bueno, CEGE encima tira la casa por la ventana. Felicitaciones también por eso, Mica. Bueno, gracias. Muchas che. Gracias. Ahí y desde las 21, ¿no? Desde las 21 la fiesta, sí. Y ahora acérquense, está el molino ahí con mucha vida por todos lados. Muy bien, hay que pasar, hacete humo, pintura, el que barro, te distrajiste y te desviaste y te lo vas a encontrar ahí, ves si te interesa o no, pero vas a ver que te vas a quedar pegado como un bichito que se acercó al barro. Mica, bueno, nada, suceso total. Me parece que después vamos a tener que tener una conversación en algún momento para que pasen un balance de todo lo que se vivió y que se vea también para dónde va este que acaba de nacer con otra forma, que es el segundo festival de alfarería pampeana. Muchas gracias, Mica. Un abrazo. Un abrazo a ustedes siempre. Dale, nos estamos encontrando. Adiós. Ahí está, todavía no digamos el fuego prendido, pero ya se está amasando el barro, ya se están haciendo las piezas que se queman este fin de semana especial en la capital pampeana, en la zona del Molino, y que realmente también es una fiesta de la cultura pampeana y genera sobre todo identidad, como decimos siempre.